que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación climática, con la regulación hídrica, con el agua subterránea, tienen que ver con la biodiversidad, se pierden especies vegetales, se pierden especies animales, se pierde suelo por erosión eólica, o sea, el viento se lleva al suelo, literalmente. Y después hay problemas culturales muy grandes porque en grandes partes de estas áreas deforestadas vivía gente, claro. Vivían pueblos originarios, vivían sí, sí. Poblaciones, pobladores criollos, que tenían una vida basada en los servicios del bosque, tanto los pueblos originarios en su sistema de caza y recolección, como los criollos en el sistema de ganadería, digamos, extensiva que ellos practicaban. Esos son los problemas sociales y culturales muy fuertes que hubo a causa de los desmontes. Y los problemas económicos yo diría que también son importantes porque los cultivos que se implantan en una zona recientemente deforestada son cultivos como la soja, que no generan una gran cantidad de mano de obra local y que generan una cierta riqueza, pero muy concentrada en pocas manos. O sea, todo ese flujo de riqueza que se supone que debería ir hacia esa zona, no llega nunca a la zona. Termina en los bancos de Salta, Buenos Aires o Suiza. Claro, porque la gente por ahí lee los diarios y dice, che, mirá lo que vale la tonelada de soja, impresionante, $600, cosas por el estilo, la gente tiene mucha plata, ¿no? Sí, pero ¿quién se beneficia de eso? Claro. Se beneficia realmente la gente de Joaquín B. González, de Las Lajitas, de Pizarro. Entendemos que no, porque a la vista están los índices de, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas de la zona, por ejemplo, Las Lajitas. Las Lajitas tienen más de 50% de NBI, ese famoso índice de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, si en el corazón de la producción sojera más de la mitad de la población tiene necesidades básicas insatisfechas, yo me pregunto a dónde está yendo el producto de esa producción. Ahora, de alguna manera, digo, para aquellos que somos quizás más del cemento, del asfalto, y que por ahí no tenemos tanta relación con la naturaleza, porque uno a veces ha escuchado dar explicaciones o dar justificaciones por parte del gobierno provincial sobre esta situación y pareciera como que no se quiere el desarrollo o no se quiere la producción. ¿Es es la soja el problema o es cualquier tipo de producción? No, acá no hay que demonizar a un producto, ni a la ganadería, ni a la soja, ni a la explotación forestal. Yo creo que no hay un problema vinculado directamente al producto soja, sino a cómo este producto está inserto en un sistema económico que hace que el producto de esa producción agrícola no termina beneficiando a la gente de la zona. O sea, si me dijeras que esa producción sojera ha llevado un desarrollo real a la zona donde se produce la soja, podríamos sentarnos a discutir, pero no, ese desarrollo, supuesto desarrollo, no se ve en la zona sojera. Tampoco se ve en Salta, tampoco se ve en la provincia de Salta en general, seguimos siendo una de las provincias más pobres del país, con producción petrolera, con producción minera, con producción sojera, con producción ganadera. Entonces, yo diría, paremos un poco, discutamos cuál es el modelo de desarrollo que se supone que queremos, antes de seguir perdiendo riqueza forestal. Ahora, la ley de bosques se puso en funcionamiento en el 2007, la pregunta es, ¿prevé que esos sectores que por ahí estaban pintados de distintos colores, porque por ahí vino todo una polémica, amarillo, verde, naranja, que yo, tanto que decía, no, lo pasaron de este color a este color, con solamente un pedido, bueno, todas las denuncias que hubo en el medio, ¿prevé que eso se pueda desarrollar produciendo, no sé, se me ocurre, verduras, produciendo maíz o produciendo lo que pueda sin que eso, y eso signifique el crecimiento de esos lugares? No, pero acá hay una confusión. La ley de bosques no prohíbe la deforestación y no prohíbe la producción. Lo único que hace la ley de bosques es zonificar, o sea, decir dónde vamos a tener producción agrícola y dónde no, por cuestiones ambientales, culturales, en fin. Entonces, la ley de bosques dejaba abierta para la producción agrícola y ganadera, agropecuaria en general, 1.600.000 hectáreas que están hoy con bosques. O sea, se puede deforestar en las zonas verdes con todos los cuidados que exige la ley, pero se puede deforestar y se puede seguir produciendo. Lo que no se puede hacer es deforestar en zonas rojas, que son zonas de alto valor de conservación y que por lo tanto los ciudadanos de Salta queremos conservar. Claro. Pero no se prohíbe la producción en las zonas verdes, para nada, al contrario, se estimula la producción en esa zona. Se dice, señores, vayan y produzcan en esa zona, 1.600.000 hectáreas. que si a la tasa de deforestación del 2008-2007, que era más o menos 100.000 hectáreas por año, hay para 16 años. O sea, hay para deforestar durante 16 años sin necesidad de infringir la ley de bosque, recategorización de suelo, ¿no? Administrativamente, justamente, yendo a ese punto, administrativamente, desde lo ambiental, la provincia ha manejado bien, mal, regular. No, la provincia ha manejado de forma pésima toda esta cuestión. Desde el año 2007 a la fecha ha sido toda una comedia de enredos para intentar burlar a la ley de bosques y continuar con una producción agrícola a gran escala en zonas donde se supone que no debería haber producción agrícola de ese tipo. Ahora, más recientemente, lo peor de toda esta cuestión, más allá del mapa original que también tenía sus problemas, fue ese famoso decreto, esos decretos que permitían pasar una zona roja a una zona verde. Solamente con el pedido del dueño. Un pedido, un estudio, una cosa muy discrecional. Eso fue lo peor, lo que más cuestionábamos nosotros, lo que más se llevó al gobierno como cuestionamiento fue hay que derogar los decretos que permitían la recategorización. Eso se logró hace un par de semanas. Pero se derogaron, política, se derogaron los decretos, por supuesto, justamente por la presión de Greenpeace, quiero creer que también por el aporte de la Universidad Nacional de Salta, por el aporte del CONICET, quiero creer que nosotros jugamos algún rol ahí, pero yo creo que fue más los por Greenpeace. Los medios también, ¿no? Los medios, la Secretaría de Ambiente de Nación también se subió a esto, también puso su granito de arena. La cuestión es que se derogaron esos decretos, lo cual me parece muy positivo. Esto es muy reciente, vamos a ver cómo evoluciona. ¿Cuánto es el matiz de derogación? ¿Si es oscuro, medio claro? Vamos a ver. ¿Sí? Por lo pronto están derogados.